Suéltate el pelo, porque tan fría el martini no lleva hielo. Siempre vuelvo contigo, por más que te veo. Y terminamos desnudo frente al espejo, diciendo mami, suéltate el pelo, porque tan fría el martini no lleva hielo. Siempre vuelvo contigo, por más que te dejo. Y terminamos en nuito al frente del espejo, haciéndolo, oh, oh, oh, oh. Mami, quítate el top, que te voy a dar como el sol. A terminar haciéndolo, oh, oh, oh. Españolita, pero la llevé picaco. Jesucristo, qué culo demoníaco. Pásale el fake, no fuma tabaco. Quieren un yate como el video en Monaco. Una Van Cleef, sí, pa' que te combine con el outfit. No tiene Tinder, cabrón, ese catfish. El DM lleno como un domingo en South Beach. Diablo, qué calor, qué calor. Me tiene orándote como un pastor. Quieren viajar todos los que juegan fútbol. Number one, pero qué rica te ves en fall. Ellas se ven bien, tú te ves mejor. Ponte en posición como en voleibol. Dale un mocktail que ella bebió mucho alcohol. Se te lubricó, yo te lo ubico. Le damos Ritalin. Por si ya se piró. Vamos a hacerlo hasta quedar dol, sí, hasta quedar dol. Baby, baja pa'l dol. Oh, ah, oh, ah, el cielo color pasó, ah. Baby, tú estás en toa, siempre te pongo en foa. Mi loba, loba, todo el tiempo está en la moda. Tú misma te la acomoda, no me la jodas. El martini no lleva hielo. Siempre vuelvo contigo, por más que te veo. Y terminamos desnudo frente al espejo, diciendo mami, suéltate el pelo, porque tan frío el martini no lleva hielo. Siempre vuelvo contigo, por más que te dejo. Y terminamos en nuestro espejo, haciéndolo, oh, oh, oh, oh. Mami, quítate el top, que te voy a dar como el sol. A terminar haciéndolo, oh, oh, oh. Mami, me tienes loco, la última vez fue un por poco. Inevitable, pero sucedió. Llegaste tú al recordarlo. Bonito que algún día fui. Los lugares que recorrimos. Y quisiera llamarte, decirte I love you. Ay, que tú eres mía, así ya no sea tu novio. Y me pone inestable. Tú, mami, obvio. Tú tienes todo lo que en estos tiempos no se ve. Me paso viéndote en la tablet. Tú, mami, obvio. Tú, parece que terminamos siempre que me ves. Mami, suéltate el pelo, porque tan fría el martini no lleva hielo. Siempre vuelvo contigo, por más que te veo. Y terminamos desnudo frente al espejo, haciéndolo, oh, oh, oh. Mami, quítate el toque, te voy a dar como el sol. Thank you.